de mi lindo Panamá, tierra de bella morena, yo le traigo pa' gozar esta rica tamborera. De mi lindo Panamá, tierra de bella morena, yo le traigo pa' gozar esta rica tamborera. Panameña, sí señor, en la sangre de mis venas, por eso le canto yo esta rica tamborera. Panameña, sí señor, en la sangre de mis venas, por eso le canto yo esta rica tamborera.